Las ganas, y esta noche es otra noche que entre los dedos se me escapa. A veces me entrego a tu dulce veneno que abraza mi pecho y mi espalda y destruye mis besos. Faltan tus besos, pierdo hasta el aliento. Yo quiero abrazarte, pero no te tengo. Te busco en mi cama, porque solo intento hacerte mía. De la manera que a mí me dictan las normas del corazón. Te busco en mi cama, pero no te encuentro, sigue vacía. Espalda contra la almohada. A veces te encuentro detrás de mi espejo y estás para burlarte de todo lo que siento. A veces quiero y no puedo, me faltan tus besos, pierdo hasta el aliento. Yo quiero abrazarte, pero no te tengo. Busco y no te encuentro.